Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo. Interesante, si usted puede leerse con tranquilidad el capítulo 5 del libro de Job, va a encontrar algunas palabras hirientes que él menciona. Va a encontrar también el fin de los malvados, como él lo reafirma, ¿no es cierto? Que el fin de los malvados se ruina, y eso es cierto, está correcto lo que es ese planteamiento. Ahora, pero Dios también es descubierto en la aflicción, correcto. Y al final la dichosa corrección de Dios. Pero sabes, en lo que estaba errado es que él pensaba que el mal solo le ocurre a las personas malas. Ahí estaba errado, porque el mal no solamente ocurre a personas malas. Hay personas buenas que sufren también. O sea, el dolor no lo experimentan solamente aquellos que han hecho lo malo. Y a veces sucede que podemos encontrar a lo mejor casos diferentes, ¿eh?, en que el mal lo sufren los inocentes, y aquellos que cometieron la maldad no sufren tanto. Claro, pero esto es una aplicación que nosotros estamos haciendo acá. Pero él tiene razón, porque él dice que los malvados, en realidad, mira, fíjate el versículo 3, dice: yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. Y eso es verdad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. El planteamiento es que esto en general es así. Los malvados van a la ruina. Pero Dios está presente en todo esto, y el problema, mira, quizás revisamos algunos textos que hablan de este problema, porque no solamente Job lo enfrenta. Sí, ahí en el Salmo libro 37, estaba ya leyendo justamente el Salmo 37:10, que está diciendo casi lo mismo que acabas de decir tú: pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Claro, te fijas cómo el planteamiento está correcto, es el momento, porque mira, tú puedes ir a visitar a una persona y sabes qué produjo el problema, no se lo digas ahí, trata de ayudarlo hasta que él recapacite y él descubra que realmente tiene que hacer cambios en su vida para que no le vuelva a suceder lo mismo. Por eso hay que ser sabio en este sentido y no ponernos como jueces quizás. Y fíjate lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 26 y el verso 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Imagínense, si uno lee esto antes de visitar a Job, bueno, es como para decir lo que se le dijo. Mira, este texto lo leí varias veces pensando, dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina. Esto es como decir, inesperadamente puede llegarte el mal en cualquier momento. En forma quizás inmerecida te puede llegar. Y la maldición, dice, nunca vendrá sin causa. Y aquí está el asunto, que es cierto. ¿Por qué razón? Porque hiciste mal, lógicamente sembraste algo equivocado, vas a sembrar algo equivocado. Pero, ¿qué pasa con los inocentes? En el caso de Job. Y ahí está el problema. Nosotros no sabemos si efectivamente el mal le vino por una consecuencia directa de sus actos. Bueno, la verdad es que nosotros sí sabemos. O sea, sabemos ahora, porque estamos claro leyendo el libro. Sí. Y así, cuando dice que la maldición nunca vendrá sin causa, nosotros podemos decir que sí, esta maldición tenía una causa. Tenía una causa. Cuando Dios le dijo a Satanás que Job era un hombre íntegro, y Satanás lo puso en duda, y el Señor tuvo que permitir que esto fuese probado. El Señor conocía el corazón de Job, y por eso permitió que Job fuese probado hasta donde fue. Dice que nosotros nunca seremos, nunca sufriremos más allá de lo que podemos soportar. Nunca se nos mandará una prueba más grande de la que nosotros podemos soportar. Y ahí está el problema, ¿te fijas? O sea, van a tener pruebas los hijos de Dios, que sean justos y buenos como Job. Van a tener pruebas, van a tener dificultades, pero no va a ir al exceso de no poder soportarla. Fíjate que Lucas, en el contexto de lo que está hablando, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Mira qué diferencia hay, qué diferencia hace el Señor aquí al expresar estas palabras. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y aquí está el texto: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Es una expresión que está reflejando de alguna manera cómo estos de cómo el que hace raíz, el que tiene poder, ¿no es cierto?, en algún momento será quitado porque está obrando mal. Va a llegar el castigo a esa persona. Ahora, si nosotros tratamos de juzgar las cosas que acontecen, no debemos olvidar la palabra de Primera de Corintios capítulo 3, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, tenemos que tener presente, hay cosas que no podemos entender, y creo que también es bueno recordar, la Biblia nos dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que no podemos entender y a veces tenemos la curiosidad de querer saber solamente aquello que no entendemos. Y no tratamos de aprender aquello que el Señor nos entregó. Y lo que nos entregó es mucho mayor de lo que no entendemos. Ahora, por otro lado, la Biblia también nos exhorta a pensar en el sentido de que el pobre que clama le oye Jehová y lo libra de todas sus angustias, de Salmo 34:6, y eso es cierto. Ahora, el pobre, ¿no es cierto?, en el sentido quizás pobre espiritual, separado, sin ambiente, sin nada, clama a Dios, y Dios en esa angustia lo libra, como libró a muchos de los ejemplos bíblicos, y como libró a Job, en todo caso. Ahora, tenemos también que tener presente la disciplina. Dios es un padre que disciplina, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos a fin de que ellos no tomen el camino equivocado. Ahí en Hebreos capítulo 12, verso 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El Señor nos ama y ese amor se manifiesta también en la disciplina. Hay momentos en que el Señor permite que suframos a fin de que enmendemos el camino. Vamos por un camino equivocado y el Señor no quiere que sigamos por ahí porque eso es camino de la destrucción. Entonces Él permite esa disciplina precisamente para eso y nosotros deberíamos pensarlo. Bueno, el paso de los años quizás nos puede traer recuerdos de que muchas veces algunas de estas dificultades que quizás fueron fuertes justamente nos han servido como una experiencia para madurar en la vida cristiana, para madurar y seguir un camino realmente diferente, porque quizás ¿dónde estaríamos? Y ahora pensándolo, si no hubiese venido esta situación que me pasó, que me sucedió, y entonces los salmistas, Job mismo, ¿no es cierto?, y otros hombres de la Biblia agradecen a Dios por el sufrimiento. Parece medio extraño, ¿no es cierto?, decir gracias a Dios porque me das el sufrimiento, pero en el momento quizás no apreciamos lo que eso va a significar. Y si el metal, el oro, pudiera hablar, diría cuántas cosas me duelen cuando me estás aplicando el fuego, pero el producto final será un oro refinado excelente, que no lo tendría si no se aplica el fuego. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Los invitamos para mañana. Bendiciones. Permítame leer nuevamente Hebreos 12:5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.